Mira, yo creo que lo más importante de todo, digamos, Nicaragua es un país en ese momento de algo más de 3 millones de habitantes, en 150.000 kilómetros cuadrados, un país pequeño, que es tiene mucho que ver con la Argentina, tiene mucha relación con la Argentina, porque es el único país que utiliza el vos, a diferencia de todos los países de Centroamérica que hablan de tú. Y además, la Argentina ha tenido mucho que ver con Nicaragua, porque Somoza tuvo una relación, el primer Somoza, digamos, con Perón. O sea que toda la generación de los 40 se formó con el Chiquín, con Paso a Paso, con UPA. O sea, tenían muy en cuenta la Argentina. Y la revolución, lo más importante a mi juicio, que es lo que ha permitido ahora volver a triunfar al Frente Sandinista, es que ciudadanizó, es decir, reincorporó toda una gran porción de la población que estaba sumida en el analfabetismo total, digamos, excluida absolutamente, excluida no solo de la salud, de la educación, sino excluida social y culturalmente. Y la revolución lo que significó fue eso. Lo más importante me parece que fue incluso para ahora, la campaña de alfabetización y además, bueno, los modelos de economía mixta que permitieron fortalecer un área de economía del Estado que aún subsiste y que es muy importante en Nicaragua, a partir de la expropiación de los bienes de los somocistas y de Somoza. O sea que yo creo que esos dos ejes, la economía mixta, la alfabetización y la incorporación de grandes masas de la población que estaban excluidas, ni hablar de los que se llamaban las minorías étnicas, los miskitos, los zumis y los ramas, que vivían en la costa atlántica y que eso estaban absolutamente excluidas de eso. Eso no participaban en nada. O sea, en Nicaragua era el Pacífico y el Atlántico no existía. Eso me parece importante rescatar. Lo que ha servido incluso para asegurar esta victoria del sandinismo con Daniel Ortega nuevamente, ¿no? O sea, digamos, todo eso, viste, no fue en vano. Después triunfa la derecha, viste, de derecha Chamorro, etcétera, etcétera, pero no pueden echar por tierra con las conquistas del sandinismo.